Siento que puedo respirar. Nada puede igualarse a ti. Eres lo mejor. Tienes un algo especial. Me das amor. Salió bien. Te cae todo. Ahí viene. Sientes que la vida se te va sin compasión. Los días pasan volando. ¿Y qué has hecho tú? Ven, te presento la salida de tu bajón. Y verás que todo cambiará. Todo cambiará. Bien. Es el camino, la vida y la verdad. En él te puedes refugiar. Él te ayudará. No busques otra salida. No la encontrarás. No la encontrarás en otro lugar. Porque él es el único que se acuerda de tu vida. ¿Cuánto tiempo has intentado encontrar la verdad? Y sin pensar te has abierto una herida. Déjalo entrar, que él te puede sanar. Sanar. No te asustes. You are inconsistent. Es el camino, la vida y la verdad. En él te puedes refugiar. Él te ayudará. No busques otra salida. No la encontrarás. No la encontrarás. Es el camino, la vida y la verdad. En él te puedes refugiar. Es otra salida. No la encontrarás. No la encontrarás. No. Cabrón, ¿dónde están? Avisa. En otro lugar no decimos.